Vamos a hablar hoy en este texto de Génesis, capítulo 17, versículos 9 al 14, acerca de la circuncisión de Abraham. De la circuncisión de Abraham. Existieron varias señales que Dios usó cuando Él hizo pacto con los hombres. Amén. Entonces, por ejemplo, Dios, en el pacto edénico, allá el del jardín de Edén, usó el símbolo de los árboles. ¿Recuerda cuál es el símbolo de los árboles? El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Esas fueron las señales del pacto del Edén. Luego vino el otro pacto, el que le sigue en orden. Y es el pacto de Noé, que ya estudiamos aquí, ¿lo recuerda? El pacto de Noé. Entonces, después de que sucede el diluvio, Dios hace un pacto con Noé. Noé no hace un pacto con Dios, sino que Dios hace un pacto con Noé. Y la señal de dicho pacto es el arco iris. Dice la Biblia que Dios puso el arco iris como señal de que nunca más destruiría la tierra a través del diluvio, ¿verdad? Y ahora luego en Génesis 12 llega el pacto de Abraham, que ya hemos estado estudiando. El pacto de Abraham que nos describe el Señor aquí del versículo 4 hasta el versículo 8. Nos lo recuerde, dice, no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplica en gran manera. Y haré naciones de ti, reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre ti, entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, ser tu Dios y el de tus descendientes después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ese pacto, pacto de Abraham, que Dios hace con Abraham. De darle una descendencia numerosa y de darle la tierra de Canaán. Y que ese pacto también tuvo una señal. Y la señal de ese pacto fue la circuncisión. Amén. Esa fue la señal del pacto de Abraham, la circuncisión. Circuncisión. Este texto, hermano, que hemos leído, nos enseña varias cosas acerca de la circuncisión, ¿sí? Que voy a tratar de explicarle ahora, para que usted entienda la relación que tiene esto de la circuncisión con nosotros, los cristianos. Lo primero que nos dice el texto acerca de la circuncisión es que era un corte. La circuncisión era un corte, versículo 11, la primera parte dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. La palabra circuncidar quiere decir literalmente, en hebreo, llegar a ser cortado, así. Eso quiere decir, llegar a ser cortado. Y lo que había que cortar en este caso era el prepucio del pene. Yo le voy a poner una anatomía ahora. Prepucio del pene, ¿verdad? La carne que cubre la parte superior del miembro viril. Eso era, lo había que cortar. Y cuando se hacía esa cirugía, se cortaba esa carne que recubre la parte superior del pene. Eso era la circuncisión, que se practicaba en muchos pueblos en aquel entonces. Y hoy aún día se practica, y hasta le hacen circuncisión a las mujeres, pobrecitas. En las tribus indígenas y eso. ¿Ha oído, verdad? Incluso médicamente, quirúrgicamente es bueno, dicen que eso evita un montón de enfermedades y de infecciones y cosas. Bueno, pues estamos hablando de allá. Entonces, retiran la carne que recubre la parte superior del pene. Eso es la circuncisión. Siempre me pregunto, uy, pero ¿por qué eso hacía doloroso, no? ¿Podía inventar, señor, otra cosa? Como que lo raparan a uno, o que, sí, no dejarte crecer la barba en la vida, o algo, sí, pero tenía que ser preciso eso, hermano. Ya. Entonces uno habla, ¿por qué? Porque, ahora, para entenderlo tenemos que ir a Génesis 16. Que lo estudiamos en enero. Y recordamos qué fue lo que hizo Abraham en Génesis 16. Entonces, instigado por Sarai, las mujeres ahí, instigado por Sarai, de ver que el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido, no venía. Entonces dice él que tiene que, le dice Sarai, no, toma Agar, y coges Agar y tiene relaciones sexuales con Agar, y ya ese es el hijo. Y pues Abraham, muy rogado él, se hizo de rogar mucho para eso, ¿sí? Ahí tuvo relaciones con Agar, y de esa relación salió ¿quién? Ismael. Pero ese no era el hijo de la promesa. Ahora, quiero que entienda que ese era el intento humano, el intento de la carne, por hacer cumplir la promesa de Dios. Era la estrategia humana para hacer cumplir la promesa que Dios había dado a ellos de un hijo. Ahora, ¿empieza a entender la relación que hay entre la circuncisión y esto? Que obviamente para concebir a Ismael tuvo que haber una relación sexual, hermano. Y Dios, en Génesis 17, le va a señalar a Abraham precisamente eso, lo que él usó para tratar de hacer cumplir la promesa que él le había dado. ¿Eso haciendo entender o no? ¿Está captando la idea o no? Entonces, en otras palabras, cortar el prepucio significa apartarse de la dependencia de la carne, del esfuerzo humano. La confianza de Abraham debía descansar no en lo que él pudiera hacer porque las promesas de Dios se cumplieran, sino en lo que Dios haría por cumplir sus promesas. Entonces, eso iba a ser un recuerdo para todos de que no era en la carne y en el esfuerzo humano que se cumplen las promesas de Dios, sino que si Dios prometía algo, era Él quien lo iba a cumplir y punto. ¿Me está haciendo entender, hermano? Pero si le quedó claro al menos que la circuncisión era un corte que se hacía o que se hace en la parte superior del pene, la carne que recubre la parte superior del pene, es suficiente que haya entendido eso. Ahora, número dos, era para todos. Lo segundo, quiero decirle, era para todos. Versículo 10, lea el versículo, dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. O sea, note que aquí la circuncisión era un rito que debía seguir todos los hombres. Se excluía a las mujeres. Las mujeres no debían ser circuncidadas. Solo los hombres debían circuncidarse, ¿cierto? Ahora, vamos al versículo 12 y 13 que nos dice otras cosas sobre el acto, el rito, dice: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. Entonces, a los 8 días de nacido el niño, había que llevarlo al templo, y en el templo le hacían la circuncisión. ¿Recuerda un personaje bíblico al que le sucedió eso? Al que le hicieron la circuncisión, así, tal cual lo dice aquí. Uno fue Jesús, ¿no? Y otro fue Juan Bautista. Vamos a leerlo, no vaya a perder Génesis, por favor. Venga, Lucas 59, por favor. Lucas capítulo 1, verso 59. Lucas 1:59. Dice: amén. Dice, hablando de Juan Bautista, dice: sucedió que al octavo día vinieron a circuncidar al niño y le iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Entonces, aquí en otro detalle. A los 8 días iban y circuncidaban al niño. Ya usted sabe que circuncidaban. Y ese mismo día era que le ponían el nombre, distinto de hoy, ¿cierto? Que a uno le ponían el nombre cuando lo bautizaban, ¿sí? Que lo llevaban a ese día, le ponían el nombre, oficial. Hoy día, pues no, hoy día es registro civil y sale, ¿sí? No hay necesidad de bautizarlo a uno allá, que le echen agüita en la cabeza, ¿ya? No hay necesidad de eso. Más lo llevan al registro civil, ¿sí? Aquí era que cuando se circuncidaba el niño, ese día lo... le ponían su nombre. Y Lucas 2.21 nos habla de que eso mismo hizo con Jesús. O sea, que a Jesús no lo bautizaron pequeñito, ¿cierto? Sino que lo que le hicieron fue presentarlo, circuncidarlo a los 8 días, dice. Cuando se cumplieron 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el que le dio el ángel antes de que él fuese concebido en el seno. ¿Vean? Entonces, a los 8 días, llevaron a Jesús al templo, lo circuncidaron, y le pusieron el nombre que el ángel había dicho, como se debía llamar, que era Jesús de Nazaret. Bien, vuelva conmigo a Génesis, nuevamente. Ahora, no solo nos relata es que todos los niños a los 8 días de nacido tenían que ser llevados a la circuncisión, sino que también incluía aún a los esclavos extranjeros que ellos compraran, ¿ya? Así fuera extranjero, si lo compraban, tenían que circuncidarlo. A la edad que fuera, hermano, tenía 30 años, circuncisión. 40 años, circuncisión. A la edad que fuera, tocaba circuncidarlo, ¿eh? Dice el versículo 13, dice, el nacido en casa, ¿ve? Y comprar por dinero a cualquier extranjero que no sea de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne, ¿por pacto qué? Perfecto. Entonces ahí está. Todos tenían que ser esclavos, los comprados, los que nacieron acá. Todo el mundo tenía que ser circuncidado porque esa era la señal del pacto, de que pertenecía al pacto Abraham, esa persona. Lo tercero que nos dice, no solo que era un corte y que era para todo, sino el versículo 14 nos habla que era obligatoria la circuncisión, ¿no? Dice, y el varón incircunciso, el que no haya circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ah, perdón, ¿de qué? Ah, de su pueblo, sí. Ha violado mi pacto. Ahí está. No había chance para nadie. No, que yo no estoy de acuerdo con eso de la circuncisión, eso es muy doloroso, a mí no me gusta eso de la circuncisión. A ver qué hacen, pero a mí no me circuncida nadie, que cójanme si pueden, o algo así, ¿sí? No, tenía que circuncidarse, y si no estaba dispuesto a circuncidarse, lo echaban del pueblo, tenían que ser expulsado del pueblo. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, no era algo opcional o voluntario, la circuncisión era un acto obligatorio. Ahora, en cuarto lugar, dice que era una señal perpetua. Versículo 13 dice, la última parte dice, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces, como vimos en la introducción, la circuncisión era la señal del pacto de Abraham y la marca que mostraba que un hombre pertenecía a ese pacto. Amén. Ahora, aquí dice que esa marca tendría que ser perpetua, eterna. Y basado en esto, hay gente que hoy día dice que aún los cristianos, que pertenecemos al pueblo de Dios, estamos bajo el pacto de Abraham también, bajo la promesa de Abraham, tenemos que circuncidarnos. ¿Qué opinan los hombres? No. Tenemos que buscar algo en la Biblia que diga que no. Rápido, hay que buscar eso rápido. El otro día yo estaba... Hay unos... Yo tengo confusión sobre eso todavía, pero sin embargo tenga cuidado. Hay unos personajes que llaman judío mesiánicos. Entonces esos son personas... En unos casos son judíos de raza judía que han creído en Jesús como el Mesías y se han convertido a Cristo. Esos valen, ¿sí? Pero hay otros, hermano, que son colombianos convertidos a Cristo y que adoptaron prácticas judías. Eso está mal, porque la Biblia dice eso se llama judaizar. A nosotros los gentiles, lo que llama la Biblia como gentiles, no tienen que obligarnos a guardar ningún rito, ni fiesta, ni nada judío, porque eso es judaizar, ¿cierto? Yo estaba hablando con un moché, así les dicen a los pastores. Dicen pastores, sino dicen el moché. Moché. Y usted lo fui a la casa del moché, y entonces el moché tenía una ruana, creo que se llama el talí, y tenía la barba, era lampiño, sí, pues usted entenderá, le salía una esponja de alambre, sí, le salía así. Y hablaba en hebreo, cantaba en hebreo, leían la Biblia en hebreo, eso tenían los rollos y todo así, y todo eso, y... Ok, había que guardar todo así, judío, las fiestas, todo lo guardaban, ¿cierto? Entonces yo le pregunté, ¿ustedes guardan todo? Dijo, sí, ¿y usted ya se circuncidó? Entonces dijo, no, eso no hay que guardarlo. Porque la circuncisión es del corazón. ¡Ah, esa sí es del corazón! ¡Ah, porque te conviene, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es eso? Y quieren obligar a la gente a que guarde la Pascua, a que guarde todas esas cosas, ¿no? Y otra vez me pasó también un retiro de pastores. Yo estaba con un pastor amigo que era, él era anciano ya, pero muy recochero. Y entonces, allá en ese retiro de pastores, habían unos que tenían una coquita aquí en la casa. Sí, se pone una coquita aquí. ¿Saben cómo se llama eso? Una coquita ahí. Tenía la coquita ahí. Y el pastor fue allá a llevarles el pelo. Entonces fue a decirle, ¿y ustedes qué, hermano? Con esa coca aquí, que no sé, si los molestaba. Con esa coca aquí en el pelo. Y yo le explicaba. Y tal. Y él también le preguntó, dice, ¿pero qué? ¿Pero ustedes ya se circuitaron también, entonces? Yo le dije, no, eso no es. Ah, porque te conviene, ¿verdad? Eso sí, ¿no? Y muchos de ellos dicen que es que hay que circuncidarse, o quieren obligar a la gente a circuncidarse, aún a los cristianos, porque aquí dice que esto sería pacto perpetuo. O sea, que la señal iba a ser perpetua ahí, tenerlo. Entonces, ¿qué quiere decir perpetuo? Perpetuo de la palabra hebrea olam. Y olam se puede traducir de muchas maneras, de acuerdo al contexto en el que esté en la escritura, ¿cierto? Por ejemplo, olam puede referirse al tiempo de vida de una persona nomás, ¿ya? Al tiempo que va a vivir una persona. Si quiere venir conmigo un momento, sin leer Génesis 17, a Éxodo 21.6 le doy un ejemplo de eso. Éxodo 21.6. Éxodo 21.6. Que la señal haya sido perpetua no quiere decir que tenga que guardar por siempre y que se esté obligado a guardarla por siempre. Éxodo 26 dice, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le honrará, le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Esa palabra siempre ahí es olam, pero no te quiere decir que va a ser su esclavo eterno, pues hasta que venga Cristo, pues, y más. Quiere decir que va a ser su esclavo mientras dure la vida de esa persona, y ahí dice olam. Por ejemplo, ¿ya? Entonces, no quiere decir, hermanos, la palabra olam, que la señal sea perpetua, que tengamos que estar obligados a circuncidarnos todos los que estamos bajo las promesas y el pacto de Abraham, que seamos hijos de Abraham. No. Entonces, ¿qué quiere decir Génesis 17? Génesis 17 quiere decir que la circuncisión será una señal para el que lo haga mientras viva, de que él pertenece a un pueblo, de que él está bajo un pacto. Eso es lo que quiere decir. Pero quiere decir que... No, eso no. Porque sería terrible. ¿Dicen amén o no? Entonces eso es lo que quiere decir. Ahora, y es más, la Biblia es clara de enseñarnos que la circuncisión no es requerida para un cristiano. No es requerida, no se le requiere al cristiano circuncidarse. Vaya a Hechos 15, ejemplo. 19 al 20, le voy a contar qué pasaba en Hechos 15. Usted sabe que la iglesia cristiana nació en el pueblo judío. Ahí fue su nacimiento. Jesús era judío, los apóstoles eran judíos, y obviamente todos ellos tenían prácticas judías. Entonces, cuando ya se funda la iglesia en el Pentecostés, se empieza a predicar el evangelio. Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús es el Mesías. Y muchos judíos empiezan a convertirse. Pero el evangelio no solo se predicó entre los judíos, sino también entre los que no eran judíos, los que llamamos gentiles. Entonces empezó a ser predicado en Grecia, bueno, aquí, allá, en todo lado. Y hubo personas de esas que empezaron a convertirse también a Cristo. Pero ellos tenían prácticas no judías. Por ejemplo, ellos no eran circuncidados. Y se levantaron personas dentro de la iglesia a decir, si quieren ser cristianos, tienen que circuncidarse. Y además tienen que guardar la Pascua. Y además tienen que vivir y comer, no comer cerdo, no nada de lo que nosotros no podemos hacer. Ellos tampoco pueden hacer. ¿Ve? Entonces la iglesia se reunió. Los líderes de la iglesia aquel entonces se reunieron. Y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora con este problema? Porque, ¿cómo vamos a obligar a los gentiles a hacerse judíos para poder ser cristianos? Entonces decidieron algo. Y lo que decidieron se condensa ahí en versículo 19 y 20. Mire lo que dice Hechos capítulo 15, versículo 19 y 20. Dice, sino que se les escriba. Tres cosas le iban a exigir únicamente a los gentiles: que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Ya, eso es todo lo que les vamos a pedir que no hagan. Que se aparten de los ídolos, de todo lo que sea de fornicar y esas cosas, todo rito que tenga que ver en el cual incluye la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. A eso nos vamos a referir, pues. En ningún momento dice ahí que le iban a exigir a los cristianos que circuncidaran. ¿Se fijan? Ahora, Pablo también lo enseña, Romanos 4, 9 al 12. Mire lo que dice él ahí. Romanos capítulo 4, versículo 9 al 12. Dice: esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también a los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, de que Abraham no tuvo que hacer nada para que Dios le excusara sus pecados y lo aceptara como un justo. No tuvo que hacer nada. Ahora dice: ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios le dijo a Abraham y aceptó a Abraham como justo, fue antes de Génesis 17, antes de que Dios implantara la circuncisión. O sea que cuando Dios aceptó a Abraham como justo, Abraham no estaba circuncidado. ¿La circuncisión vino qué? Luego de que Dios lo aceptó como justo, porque era su amigo. Ahora, mire lo que dice, sigue diciendo, versículo 11: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos le fuese imputada la justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser, ¿qué? Circuncidado. Entonces sí, Abraham se circuncidó, pero eso solo fue, dice ahí, el sello de la justicia, de la fe. ¿Ya? No fue necesario para que Dios lo aceptara como justo, como su amigo, que para que Abraham agradara a Dios, no fue necesario, hermano, que se circuncidara. Entonces Pablo dice: tampoco nosotros. Dios nos acepta por la fe. Nos hace justos por la fe. Y somos agradables ante Él por la fe. Y no por si nos circuncidamos o no. Eso no se requiere para el creyente. ¿Está comprendiendo la palabra? Ahora, primera a los Corintios capítulo 7, versículo 19. Otra enseñanza de Pablo respecto a esto. Primera a los Corintios 7, 19. Y aquí empezamos a entrarnos a la aplicación de esto hacia nuestras vidas. Porque dice: la circuncisión es nada, dice Pablo. Y la incircuncisión es nada, dice. Lo que importa es la observancia del mandamiento de Dios. ¿Ya? No importa si eres circuncidado o no, dice el apóstol. Lo que importa es que guardes los mandamientos de Dios. Y le está hablando a cristianos, eso sí. Luego, Gálatas capítulo 5, ahí más adelante. Gálatas capítulo 5. Versículo 1 al 6, Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 6 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mirad, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se haya circuncidado, que está obligado a practicar toda la ley. De Cristo desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos a base de la esperanza justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión tiene ningún valor, ni la incircuncisión, sino la fe que actúa mediante el amor. ¿Eh? Ahí está, claro, muy claro, dice. Si lo que ustedes quieren es confiar en lo que ustedes pueden hacer para ser salvos, entonces se circuncidaron, bien, ahora, si se circuncidan, guarden toda la ley también. Pero si lo que van a hacer es confiar en Cristo no tienen necesidad de circuncidarse. Porque aquí no vale eso. Lo único que vale es la fe que obra por el amor. Entonces, primero dice ahí, no importa si eres circuncidado o no, lo que importa es que guardes los mandamientos del Señor. Y lo dice, no importa si eres circuncidado o no. Ve, de hecho, no es necesario que te circuncides, lo que importa es tu fe. Que obra por el amor, eso es lo que importa realmente. Entonces no se deje creer por ahí cuando vengan a decirle, porque es que lo triste es eso, ¿no? Uno es tanto creyente que viene cualquiera, le dice unas palabras en hebreo ahí, que Yeshua, Hamashia, Rakatakataka, y entonces ya, hoy, se omniburan pues, y resultan en esas iglesias judio-mesiánicas. Entiendo que algunas son sana doctrina, algunas, yo no sabría decirle bien, pero entiendo que otras son nada, sectas y nada más. Entonces, no hay necesidad de circuncidarse, porque era una señal eterna, un pacto eterno, en el sentido de que iba a ser para toda la vida el que se circuncidara. Y no hay necesidad de circuncidarse porque Pablo es claro en la enseñanza de que el cristiano no se le requiere ese rito para ser un cristiano y ser aceptado por Dios. ¿Ok, hermanos? ¿Amén? Amén. Este es uno de los mensajes que uno dice, ¿y lo predico o no? ¿Te acuerdas lo que dice el autor a los hebreos? Que dice, esto hay mucho que decir, pero difícil de explicar, porque os habéis hecho tardos para oír. Esto es lo que llama la escritura, no leche, esto no es leche, no es leche, sino es vianda. Si lo entiendes, que usted está creciendo en la fe. Si no lo entiendes, porque usted es niño todavía, en Cristo. ¿De qué están hablando? Que si se circuncida, que si no se circuncida, que si para siempre, ¿eso qué es? A mí háblenme de prosperidad, de sanidad, de cómo Dios me ayuda en los problemas, pero... ¿Yo para qué vine hoy? Vino a aprender la palabra. Amén. Vino a que se alimente, a que usted tenga cimiento, a eso vino. Amén. Viene un judío mesiánico y le dice, sí, se tiene que circuncidar, y hasta las mujeres van a que las circunciden. Pues. Sí, hermano, porque así es la cosa. Entonces le he dicho que la circuncisión era un corte, que la circuncisión era para todos, que la circuncisión era obligatoria y que era una señal perpetua. Y dijo cuatro cosas. La circuncisión era una señal, ¿qué? Perpetua. En el sentido de que duraría, como recuerdo, mientras estaba en vida quien había hecho. ¿Ve? Por último, le digo que la circuncisión era del corazón. Deuteronomio 10:16. Deuteronomio capítulo 10, verso 16. Aquí se empieza a vislumbrar ya desde temprano una enseñanza que los israelitas habían entendido, pero que el Señor empieza a revelarla, a mostrarla. Deuteronomio 10:16, mire lo que dice, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Ok? Vea, ¿qué dice ahí entonces? Ellos creían que el hecho de circuncidarse ya, que con solo ya eran, por eso ya eran agradables a Dios y aceptados por Dios, que solo era circuncidarse ya. Pero ahí se empieza a vislumbrar que no era solo el hecho del rito externo y el hecho de circuncidarse ya, sino que el hecho era interno también. Que con la circuncisión del prepucio, del miembro viril, también se circulara el interior de la persona. Entonces, por ejemplo, aquí él está mandando, circunciden el prepucio de su corazón y no endurezcan su cerviz. En otras palabras, circuncidar el corazón es dejar de ser rebelde. Endurecer la cerviz, ¿ve? Es un símbolo, una metáfora de rebeldía. Entonces, ¿de qué le sirve haberse circuncidado externamente si sigue siendo un rebelde y desobediente para con Dios? No sirve de nada la circuncisión entonces. La circuncisión entonces es externa, pero también era ¿qué? Interna. ¿Dicen amén? Amén. Y luego los profetas, hermano, continuaron con esta enseñanza. Y vamos a ver dos textos en los profetas que nos hablan de esto. Jeremías capítulo 4, versículo 4. Jeremías lo dice. Jeremías 4:4. Jeremías capítulo 4, verso 4. Dice él: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Es circuncidar el corazón, como dice ahí, circuncidaos a Jehová, quita el prepucio de su corazón, no sea rebelde, no sea desobediente, obedezca las normas de Dios. Le está diciendo profeta, no es solo la circuncisión externa, tiene que haber una circuncisión de su interior también. Y esa circuncisión se da cuando usted deja de ser rebelde, deja de ser desobediente. ¿Le parece que es lo mismo con nosotros? Ya no se nos requiere una circuncisión externa, pero la circuncisión interna sí se nos requiere a nosotros, cristianos. Y la circuncisión interna es: deje de ser desobediente, deje de ser rebelde. Si Dios lo manda, usted hágalo y ya. Porque hoy día no tenemos el problema de la circuncisión, pero sí tenemos el problema de tantísima gente que dice que es cristiana, pero vaya a ver cómo se porta. ¿Habrá circuncidado a esa persona su corazón? No. Dios le dice no robe, roba. Dios le dice no mate, odia. Dios le dice no adultere, adultera. Dios le dice yo soy en primer lugar, lo tiene por allá en quinto lugar. Y todo eso es rebeldía contra Dios. Y la rebeldía es el signo de que uno no ha circuncidado su corazón. Sigue diciendo Jeremías, capítulo 9 ahora, verso 26. Jeremías 9:26. Dice: a Egipto y a Judá y a Adón y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los que se afeitan las sienes, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Bueno, ya habla de los que se afeitan las sienes. Los que se afeitan las sienes. Eso no, diga, ah, si ve la Biblia, dice que uno no se debe calviar. Porque se afeitó la sien. ¡No! Calvié todo lo que quiera. Las mujeres no, sí, porque... sí, en feas. Dios las hizo con cabello. Sí, padre. Estamos molestando, ¿no? Bueno, mire, ese era un costumbre de pueblos paganos, afeitarse las sienes, toda esa cosa, esa gente. Sí. Pero lo que no importa no es eso, sino lo que no importa es lo que dice ahí. Todas las naciones son circuncisas, dice ahí, ¿verdad? Y luego dice: y Israel es incircuncisa de corazón. O sea, que aunque no esté, que aunque Israel sí sea circuncidado en su carne, ¿de qué le sirve eso si su corazón no ha sido circuncidado? ¿Eh? ¿Usted es incircunciso de corazón? ¿O ya circuncidó el corazón? ¿Ya lo circuncidó? Porque hoy le digo, ¿no? Ahí se compara. Entonces, por ejemplo, hay gente que cree que como ya me bauticé, entonces ya por eso ya. Y se bautiza y sigue viviendo como el diablo. Pues eso no es nada. Dice que soy cristiana, y da mal testimonio en el conjunto, da mal testimonio con los vecinos. Así es, date. ¿De qué le sirve decir que es creyente? La cuestión es del corazón, es interna. Es dejar de ser rebelde. Dejar de ser desobediente. ¿Cierto que sí o no? Amén. Y el cristiano entonces, no te lo voy a decir, circuncida su corazón al ser dócil y obediente al Señor. Pero antes de eso, él ya fue circuncidado espiritualmente. Bueno, lo que le quiero decir es que hay dos circuncisiones. ¿Eh? Para explicárselo de alguna manera. Una es la que le acabo de explicar, cuando usted decide, ya no soy más desobediente, no soy más rebelde. ¿Eh? Voy a obedecer al Señor, voy a ser dócil a lo que Dios me dice que haga. Usted está circuncidando su corazón. Pero la otra es la que nos describe Colosenses 2:11. Colosenses 2:11. Esta sucede una vez en la vida. Somos circuncidados. Colosenses 2:11. Dice la Escritura. En Él, es decir, en Cristo, también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Está diciendo, Cristo nos circuncidó a todos, ahí sí fue a todos, hombres y mujeres. Pero no fue con una operación quirúrgica, bueno, en el cuerpo carnal, pues, aquí en la carne. Sino que más bien dice, no echa mano, dice, al echar vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, atiéndame. Esa circuncisión, dice que Cristo nos hizo, ocurrió una vez, cuando fue el día que usted fue regenerado por Él, el día que usted nació de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, uno antes de nacer de nuevo, mejor, está enseñoreado por una naturaleza carnal, vendido al pecado, esclavo del pecado. Pero cuando viene Dios, su Espíritu Santo, y nos regenera, en el momento de conversión, nos regenera, nos hace nacer de nuevo, ese poder pecado, ese poder esclavizador del pecado sobre nosotros, queda deshecho. Ahora somos libres. Y a eso Cristo, a eso la Biblia lo llama una circuncisión. Esa sucede una vez. El día que usted se convierte a Cristo, ese día, usted es circuncidado de esta manera. Cuando yo le pregunte, ¿es usted circuncidado? ¿Usted qué dice? Amén. ¿Cierto? ¿Y el resto qué? ¿Incircunciso o qué? ¿Sí? Cuando yo le pregunte, ¿usted está circuncidado? ¿Usted qué dice? ¡Amén! Porque Cristo, ¿qué lo? Circuncidó en su corazón. Rompió en la esclavitud y el poder del pecado sobre su vida. Por eso es que usted ahora puede cambiar y por eso es que usted ahora es otro hombre y otra mujer. Porque Él rompió ese poder. Lo circuncidó. ¿Eh? Pero eso no quita que mientras va transcurriendo su caminar cristiano, usted también se circuncide. Y ya le expliqué cómo se circuncida. Usted se circuncida cuando decide obedecer a Cristo. Usted vive una vida de desobediencia a Dios, rebelde a Dios, en cualquier área. Y cuando usted dice, soy dócil, mejor, se está circuncidando. ¿Me hago entender, hermano? Bueno. Entonces, le digo, ya para terminar. Número uno, la circuncisión era un corte que se hacía en la carne que recubría la parte superior del pene. ¿Amén? Amén. Listo. Número dos, la circuncisión tenía que ser para todos. Todo el pueblo de Dios tenía que ser, ¿qué? Circuncidado. De igual modo, hoy día, todos los hijos de Dios son circuncidados en su corazón. Nadie puede decir que es un hijo de Dios si no ha recibido esa circuncisión de la que le acabo de hablar. Todos tienen que haber sido circuncidados. Si no ha sido circuncidado por Cristo de esta manera que le acabo de escribir, no es hijo de Dios. Tres, esa circuncisión era obligatoria, como es obligatoria hoy la circuncisión del corazón para nosotros. Número cuatro, era una señal perpetua. ¿Ven? La señal perpetua, la circuncisión de la carne, era una señal mientras quien se circuncidaba vivía. Era una señal para él y para los demás. ¿Ven? No requerida para nosotros los cristianos. La que está requerida para los cristianos es la circuncisión espiritual. El tomar la decisión de ser obediente y no rebeldes al Señor. Y por último, la circuncisión es del corazón. Y le acabo de explicar entonces que hay dos circuncisiones. La que opera Cristo el día que nos convertimos, donde rompe el poder del pecado sobre nuestra vida. La esclavitud que el pecado tenía sobre nosotros, esa esclavitud la rompe Él. ¿Eh? ¿Qué? Eso es que, le reitero, es que usted puede ser un hombre nuevo y una mujer nueva, porque ocurre ese milagro en su alma. Por eso el que dice, yo soy cristiano, pero no he podido cambiar, yo sigo siendo el mismo demonio de siempre. Yo sigo, es porque no es cristiano, porque si fuera cristiano, tendría el poder de dominar No todos los pecados, pero sí el pecado. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Cristo hizo un milagro en su ser. Y ese milagro lo hizo nacer de nuevo, y al nacer de nuevo, rompió la esclavitud del pecado en su. Pero también está la circuncisión de su corazón, que es decidirse obediente, sumiso y dócil a Dios en su vida. Le voy a preguntar, otra vez, ¿ya usted fue circuncidado? Amén. Hace la mano el que no ha sido circuncidado. Sí, ya que la van a alzar. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar a Dios.